a levantarse. 5:56. Aplastando a todas con cumbia y folclor. Radio La Poderosa 98.5 FM. Y pide tus canciones favoritas. Suenan con fuerza el huayno y la cumbia sureña. La música que mueve tu corazón está aquí. solo por la poderosa 98.5 FM. Conéctate, disfruta y vive la energía en el show de Jaimito Vidal. 6 de la mañana y 2. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? 6 de la mañana ya con 03 minutos. 6 de la mañana ya con 03 minutos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a toda la gente maravillosa. Ya estamos por aquí en los estudios de la radio, rumbo hasta 7 en punto de la mañana. Hasta 7 en punto nada más. Bueno, pues nuestro querido Callejón de Huaylas, hoy día no hay el fluido eléctrico en la ciudad de Huaraz. Así que el corte se va a realizar a partir de 7 de la mañana. Solamente hasta las 7 de la mañana me quedo contigo, señoras y señores. Qué lindo, 6 de la mañana ya con 03 minutos, bienvenidos. Buenos días a toda mi gentita linda, a todo mi público maravilloso. Y esta linda mañana nos viene ya sintonizando la radio. 6 de la mañana ya con 04 minutos, bienvenidos, buenos días a toda mi gente hermosa. Que hoy por hoy ya está en la sintonía total de la radio. Nos sintonizan los 98.5 en el vial. Bienvenidos, buenos días. Con todas las madrecitas lindas, con todas las mamitas lindas, con la gente trabajadora, con la gente hermosa de la chamba. Qué lindo, ya que esta hora de la mañana ya vienen ya arduamente, ya pues escuchando lo buena programa de Radio La Poderosa. Lindo, buenos días a toda mi gentita, a todo el público maravilloso que nos sintoniza los 98.5 en el vial. Lindo, 6 de la mañana ya con 04 minutos, señoras y señores. 6 de la mañana ya con 04 minutos. Bienvenidos, bienvenidos, buenos días. En nombre de nuestro papá, lindo Diosito, lindo divino creador, le damos la cordial bienvenida a toda mi gente hermosa que está en la sintonía total en esta linda mañana, ¿no? Claro que sí, bienvenidos. Buenos días. Con la línea totalmente habilitada. Ustedes ya lo saben ya, el número de la programa, el número de la radio. Ustedes mismos lo saben. Claro que sí. Como la poderosa. La señal que manda y manda en todo Callejón de Huaylas. Bienvenidos. 6 de la mañana con 05 minutos, rumbo hasta 7 de la mañana. Sube el volumen, sube el volumen. Sube el volumen. Los originales, ajá, ídolos del amor. Baila que baila, eso sí. Goza, así, así. Baila que baila, eso sí. Goza que goza, así, así. Baila que baila, eso sí. Pasa cuchillo. tu llamami. Manana muacachis pequis. Carumba mi guacu ya haya. Manana miakitis pequis. Wani wani wakarir. Me chote chuara curpis, a piwan me wan puri curpis, a vida tapasa curpis.